Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1776 nace Vicente Salias, periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la Redacción, Edición y Montaje, Francia Jaime Cienji Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela y Honduras estrechan lazos de cooperación cultural. Presidente Maduro designa a Román Maniglia como viceministro de Economía Digital. Puntos de atención veterinaria se despliegan en Miranda. Presidente de ANSA resalta apertura de nuevos comercios en Caracas. ONU advierte riesgo inminente de crisis mundial por falta de agua. Medicamento contra cáncer de ovarios arroja prometedores resultados en ensayos clínicos. Cultura. Este miércoles, las autoridades del Ministerio de Cultura de Venezuela y de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras sostuvieron un encuentro virtual para desarrollar una agenda de cooperación conjunta. La reunión estuvo a cargo del ministro de Cultura venezolano Ernesto Villegas y la titular de la SECAP, Anarela Vélez Osejo, quienes manifestaron la voluntad de trabajar de formas mancomunadas en las áreas de formación artística y cooperación, museos, editoriales, sistemas de orquestas y otras instituciones culturales de ambos países. El 25 de marzo, la Fundación Teatros de Falcón dará inicio al tributo conmemorativo al maestro Simón Díaz, en el que participarán diferentes artistas y agrupaciones regionales, así como distintos integrantes de ballet clásico, danza nacional y flamenco. La presidenta de Fundateatros, María Alejandra Padrón, invitó a adquirir las entradas desde ya en las taquillas del teatro, a fin de disfrutar en familia del gran espectáculo. Somos Cultura. El director de la Orquesta Juventud Salsera, Carlos Díaz, comentó en el noticiero Cultura al Día que el proyecto comenzó a finales del año 2013 en Punto Fijo Falcón y que durante los años 2015 y 2016 se les ha permitido participar en el Festival Metrópolis de Cali, Colombia, al igual que lograron presentarse en México. En 2015 y 2016 hicimos vida musical aquí en Venezuela. Mi persona emigró a la ciudad de Cali, Colombia. El proyecto Juventud Salsera también estuvo haciendo vida en Colombia durante esos años. Y antes de volver a mi país, estuvo en la ciudad de México. Asimismo, Díaz agregó que en el año 2020 tuvieron la oportunidad de participar en los carnavales de Veracruz, México, con su canción No Te Creo Nada. Nacionales. A A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al compañero Román Maniglia como ministro de Economía, Finanzas y Comercio Exterior para que esté al frente del Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores. A su vez, agregó que el país continuará impulsando el crecimiento y fortalecimiento económico nacional. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, mencionó que la revolución bolivariana inició la ofensiva contra los hechos de corrupción desde el momento que el presidente Nicolás Maduro advirtiera hace 5 meses sobre la materia. La declaración la efectuó durante la transmisión del programa 424 con el Mazo Dando, que transmite VTV, donde destacó que las acciones que se ejecutan contra la corrupción es una batalla moral, ética y de valores. Somos Noticia. La ministra de Educación, Yelitza Santaella, participó en el encuentro América Latina y el Caribe, comprometida con los aprendizajes fundamentales de niños, niñas y adolescentes de la región. Este encuentro se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde asistieron las autoridades educativas de la región y representantes del Instituto Internacional del Planteamiento de la Educación. En ese sentido, Santaella indicó que sostuvo una reunión de trabajo con el director regional de la UNESCO, Pablo Ceballos, donde abordaron temas sobre las políticas y programas de la educación venezolana que desarrolla el gobierno nacional. Son las 2 y 27 minutos. Regionales. La Secretaría de Protección Animal del Estado Miranda y la Misión Nevado instalarán este fin de semana diversos puntos de atención veterinaria en los municipios de la región para garantizar atención integral a los animales de compañía y sus familias. La titular del área, Maigualida Vargas, indicó que contarán con servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación, limpieza de oídos, cortes de uñas y cabello. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó a través de sus redes sociales que ya tienen los primeros 15 millones de bolívares para iniciar en abril el trabajo de integración de las plazas del Centro Histórico de Barcelona, que dará paso a la Gran Plaza Libertadores. En el marco de la Feria Internacional del Turismo, el presidente Nicolás Maduro, a finales del año pasado, nos aprobó unos recursos que ya hemos empezado a disponer para iniciar en los próximos días, en las próximas semanas, el trabajo de integración de todas estas plazas. Vamos a eliminar este paso vehicular en el centro que separa a las plazas, vamos a integrarlas y a tener un gran espacio para la promoción del turismo, para el acercamiento de la población a la historia de la heroica ciudad de Barcelona y por supuesto para la recreación acompañado de otras infraestructuras. Economía. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela, Ítalo Atencio, resaltó como dato positivo la apertura de nuevos comercios en Caracas. Asimismo, informó que este año han habido 3 aperturas de nuevos negocios en Caracas y 1 en Barinas, haciendo énfasis que 2 semanas hubo otra apertura. De igual forma, agregó que desde el 2021 hasta marzo de 2023 se reportaron más de 120 tiendas que abrieron, remodelaron o cambiaron su rubro de negocios. Durante la inspección al fondo, el secretario en San Felipe, Estado Yaracuy, el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó que el cultivo de la tilapia pez de agua dulce crece en el país como parte de las estrategias de garantizar la producción y el abastecimiento de proteína animal al pueblo venezolano. Junto al gobernador de la región yaracuyana, Julio León Heredia, el ministro Loyo indicó que durante el año 2022 se registró una producción de ese pescado de 35 toneladas. Noticias del Alba. El gobierno nicaragüense, a través de un comunicado a propósito del aniversario número 20 de la invasión militar a Irak, condenó las sanciones de Estados Unidos contra las naciones del mundo y las calificó de crímenes contra la humanidad. El comunicado firmado por el presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo recordó que la invasión a Irak en marzo del 2003 fue desatada por Estados Unidos a base de mentiras y patrañas, destruyendo así a un país que avanzaba en desarrollo científico y prosperidad para sus habitantes. Son las 2:31. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció este miércoles los actos de hostilidad incitados por las autoridades de Miami contra el equipo antillano en el juego semifinal del quinto Clásico Mundial del Béisbol celebrado en los estadios Lunderbolt Park de la Florida, Estados Unidos. La Cancillería realizó la enérgica denuncia a través de un comunicado, el cual precisa que durante el encuentro que disputaba la selección cubana contra los de Estados Unidos, se produjeron lamentables y peligrosos incidentes en contra del equipo cubano. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado este martes alertó acerca del creciente consumo y el cambio climático que están generando un riesgo inminente de crisis mundial del agua. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través del informe comunicó que ante los estudios presentados por los expertos del clima de la organización, cerca de la mitad de la población mundial sufre grave escasez de agua. Son las 2:33. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió este miércoles un decreto que limita el ámbito de supervisión de la Contraloría General del Estado, una medida que para algunos está encaminada a fomentar la impunidad. De acuerdo a este decreto, las entidades privadas con manejo de recursos públicos no estarán sujetas a auditorías de la Contraloría, señala Despacho de Prensa Latina. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, lideró el acto de celebración para rendir homenaje a los profesionales de la salud que prestan servicios en la entidad llanera. La conmemoración se llevó a cabo en el Teatro Simón Bolívar en San Juan de los Morros. Vázquez instó a los profesionales de la salud a seguir ejerciendo con ética y amor a su valor, con el propósito de avanzar hacia la consolidación del sistema público de salud, llevando calidad a la población. Music. Un